Espérate, no, no, no. Que nos arresten aquí a todos, Para contactar con nosotros a través de nuestro correo onelementradio@hotmail.com. ¡Come on! Buenas noches. Buenas noches. Estamos en Omerta Radio. En la 93.4 FM de tu dial, ok. Bueno, y volvemos después de unas vacaciones. Eso es. Entramos en septiembre, preguntamos fuerte con el mejor fan en la 93.4 con Chogun. Y DJ Dosper. En Omerta Radio. Ok, antes de comenzar, un saludo para la Asociación Cultural Stendhal, para la Factoría Magazine. Para las personas que hacen posible este programa en FM Radio, Zema, Cata y Gustavo. Nos recordamos a los radioyentes que podrán ir visitando nuestro blog, ¿vale? Es omerta-radio.blogspot.com. Ay. Está prácticamente actualizado al día de hoy. Seguiremos trabajando con él, ¿vale? Y visitarlo por si tenéis alguna duda, información o queréis escuchar algún programa anterior. Bueno, y que espero que os hayáis cargado las pilas después de esas vacaciones merecidas. Fuck the police, lo único que tenemos que decir por ahora. Lo que estamos escuchando es Ohio Players y el tema se llama Play That Funky Music. Hay que decir públicamente que las vacaciones son un caos. Después de las vacaciones es un caos todo. Totalmente un caos, tío. Oh, Bueno, estamos escuchando La Pulguita, un tema de Cherry Poppers, un conjunto de fans que está dando de hablar en España. El tema, como he dicho, se llama La Pulguita y está traído ahí de su álbum más reciente titulado Play It Again del 2008. Ok, 2P. Bueno, y continuamos, ¿no, Chukun? En Omerta Radio, las 93.4. Hemos vuelto de vacaciones, pero sigue haciendo calor. Esto es un horno, señoras y señores, radio oyente, esto es un horno. 93.4 para todos ustedes. We'll be right back. Lo que suena es The Meters en su tema Funky Fi Your Life en la 93.4 FM. Sí, señor. Mira, también, mira, pues también una cosa que comentar. También nos pueden encontrar en www.omertahh.com. Estamos en construcción. Pero quieren alguna duda o cualquier cosa, cualquier duda, lo que queráis, contratación de concierto, podrán encontrarlo en los teléfonos que aparecen en la página web. Ahí se lo dejamos, esa información. DigiDope. De relax después de las vacaciones, tío. Un poquito de relax. Oye, aunque supuestamente hemos venido de relax, pero seguimos de tranqui, tío. Seguimos de tranqui, tío. Hay buen rollito. Buen rollo. Claro, claro. Buen rollo. Hemos tenido algunos problemas de conexión en directo. Eso es normal. Un problema, pero... Tema de la vacación. Hemos empezado un poco con un cuarto de hora de retraso y pedimos disculpas, ¿vale? Para aquella peña que nos esté escuchando a su hora. Claro, que está ahí al loro, claro, cierto y verdad. Pedimos disculpas, que vaya todo bien y que disfruten de este programilla, un poquito de funk. Del mejor funk que hay. Continuamos con Roy Ayers. Evolution se titula el track, extraído del Hatching Insane Ball. Ok. Sí, señor, Michelin. ¿Y ahora qué, DJ? Ahora continuamos después de 20 minutos aquí con ustedes ofreciéndole el mejor funk de New Master Sound. Nervo se titula la canción. Aunque nos agobie el calor, seguimos aquí en Omerta Radio. El horno. Señor. El horno maldito. No me mira gente, tío. We'll be right back. Que escuchamos es Break Extra. Humpty Dan es la pista extraída de The Life Mixtape parte 2. Y ahora The Bambus, Togan Steel, es el tema que hemos seleccionado del álbum titulado Rayuville. Esto que suena es Celofán en su canción Freedom Rhyme. Bueno, y queremos darle las gracias a toda esa peña que continúa con nosotros día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, y que colaboran con nosotros. Y darle las gracias a todos ellos que nos ayudan con todas nuestras cosas. Eso es, agradecer públicamente. Ahora sí, de los fans, Freedom Ride. Ok. Oh, Wiggles. Su tema que se llamaba Keep It Raw. Extraído del Sound of MC. Un temazo, ¿eh? Pepinísimo. Escúchalo ahora. Dedicamos al Luquilla, ¿vale? Aquí el Luquilla marcando un dancing. ¿Tú lo has visto, no, Joe? ¿Cómo? Que se marque un dancing aquí, el Luquilla. Es que siempre a toda la peña que hemos traído se marcan un dancing aquí. Si nos traemos un break, que nos marcará un break. Es así, ¿no? El mejor fan en la 93.4. FM, en tu dial. Omerta Radio. Temazo de funk. Es oficial, no, Gus. Fumas normalmente. En espacios abiertos y cerrados. Bueno, y dedicamos... Está en plan cachondo, hombre. A toda esa peña que nos esté escuchando, ¿vale? Esperemos que alguna de nuestra gente nos esté escuchando a través de la 93.4, pero nos esté escuchando... Pues en FM Radio, ¿cómo era? FM-radio.blogspot.com. Ahí, chachi, que sí, ahí los programas están grabados ya y se puede escuchar para seguir. Sí, espérate, lo detallamos de nuevo, es FM-radioecija.blogspot.com. Ahí, chachi, que sí. Y omerta-radio.blogspot.com. Estamos renovando blog, señores. Estamos ahí como siempre, liado. Hay que hacer entrevistas y todo el rollo. Es que estamos aquí, en verdad, nos ha pillado después de las vacaciones, tú sabes. Y dedícale ese temita, ¿vale? A Carmen y a Cristina. Ah, chachi, un besito de aquí. Muac. Sí, estamos otra vez por aquí. 93.4, ¿no? Eso es. Omerta Radio. Recuérdalo. Mucho flow socio, dicen por sí. Aquí. Un saludito al mejor escate de Écija, Ergui. Al igual ahí de buen rollito. Y a toda la peña en general. Todo a dar duro ahí para patinar cada vez mejor. Eso y seguir avanzando, señor. Un saludito a todos los escates y a toda la peña ahí. Que se hace sus movidas. Temazo de Lack of Afro. Those My Souls, titular temazo traído de Prescott. Este tema de Lack of Afro. Touch My Soul se titula el tema, extraído de Press On. Y continuamos aquí en la 93 FM de tu dial. En Omerta Radio con Shogun y Billy2P, como no. Y el siguiente grupo es Liquid Soul. Y el tema se llama Watch a History, del disco titulado igual del grupo Liquid Soul. Ahí va. Call Hollywood. Tell them to start building sets. Why? I can see it all now. We'll be right back. Sí. Bueno, y seguimos en la 93.4. La peña se aburrirá de 93.4, pero para que recuerden en la dial que estamos. ¿Tú, sí? Y ahora de Quantic Soul Orchestra, That Growth on My Grave es la pista del Push It On. Ok. Okay. Y ahora una gran colaboración de The Farsight con Brand New Heavy. Soul Fravel es la canción del disco de Brand New Heavy, titulado Heavy Rain Experience. Y ahí se lo dejamos en la 93.4. Ok, ok, ok. Sí. Wanna get wrecked to the track. It's brand new and heavy as a Chevy, and in fact the far side is coming and I hope we're not whack. But at this point there's no turning back. But to be exact, I got more flavors than a bucket full of fruit. In 92 we make some cash, in 93 we make the loot, because the vinyl was delicious. I'm the nigga who's ambitious, Michael Ross the genie. He's giving us three wishes. One, I wanna just jam with your band. Two, you gotta play it all across the land. Three, the plan is grab the duck and send, say fuck it to the critics. Hey now, I was walking down the street, bailing through the beat, fat beats in my hand, tennis shoes on my feet. Yeah. The nigga tried to flex, so he had to be smoked. So I shot him in the ass on the downstroke. I shot him in the ass on the downstroke. What? Shot him in the ass on the downstroke. Yeah, I shot him in the ass on the downstroke. Shot him in the ass on the downstroke. Shot him in the ass on the downstroke. Shot him in the ass on the downstroke. Shot him in the ass on the downstroke. Souped on the beat like a bowl of chicken noodle. I love Spanish dishes, but no, I'm not Menudo. I can dig kung fu, I flip holes like judo. Never dated chick whose mom's name is Bruno. I end up a bit now, banana fan of Funo. Yeah, you know, Chimino. Met her in a trio. Souped up my glass, jet flew out. I'm somewhat Creole, don't like the Man of Steel. I'm not a Corman copy, but the first round jalopy, for real. I used to deal, but the fuzz bought me. I have the hydro, but they repo my crop. And still, I chill like scotch on the rocks, cause I just get paid for the hard work. Since I was a little snap, no snackle, tooth flipper, snapper. I knew to become a rapper with flavor that I'm chocolate fudge. Here comes the judge and the jury for the fury got me on trial. Cause I never got the Anna, got me on style. A juvenile professional, cause though when it comes to stealing and toasting, other police got my fingerprints and profile. Soul Flower. Soul Flower. Doing the Thing es la canción de Lefty Soul Connection extraída del Hot Spot. Ahí va. Después de este tema ya. Lefty Soul Connection. Estamos llegando al final de este programa y lo vamos a hacer con un gran temazo. Shake and Hit Drop se llama el tema del grupo Sound Stylistic del disco Play Deep Funk. Ok. Sentimos despedirnos, pero vamos llegando al final.